teólogos afirman que la poesía es un invento de Dios. Los poetas sospechan que Dios es la primera metáfora pensada. Por un joven poeta que no volvió a escribir y que se dio a la fuga, tal vez por aquello del que juega con fuego. En definitiva, creyentes y no creyentes de la fe se disputan la última palabra, como si fueran Dios, con la soberbia y el error de pensar que se trata de la última palabra. ¿Y si la última palabra es la palabra piedra? ¿Y si la última palabra no llega jamás? ¿Y si Dios es solo la pasión de un sueño mal concebido? ¿Y si el poeta es un niño que se cree Dios? ¿Y si el poeta que se dio a la fuga se llama Fyodor Dostoyevsky? ¿Y si Dios no confesara sus obsesiones? ¿Y si la palabra en realidad quiere decir otra cosa? ¿Y si el sueño nos soñase de otro modo? ¿Y si el sueño nos dejara de soñar? De reproducción.